rico la siguiente beats. Yeah. Atrévete a dar un nuevo paso en tu vida. Yeah. No tengas miedo. Los intrusos, baby. ¿Qué pasa? Te noto tímida. Yeah, no dudes de mí, lo mío no es película. No. Tal vez en mí tú no confías, pero si estás perdida en tu vida, puedo ser la brújula. Atrévete a dar un paseo conmigo a sola en un Maserati. Llego ahí a conocer el mundo, tú incluido, es gratis. No eres mi hija, pero quiero que me digas papi. Comerte toda pa' que tú vivas forever happy. Bebé, yeah. Déjate llevar la curiosidad el me dio para ti. Algo me dice que tú sabes más de la cuenta. Yo sé que a ti te han hablado de mí. Te han dicho que en la cama yo la dejo contenta. Lo que dicen en la calle no son rumores. Si me pruebas puede que te enamore. Te voy a hacer lo que en la cama nadie te ha hecho, pa' que siempre vuelva. Tú sabes lo que quiero de ti. Somos adultos, también sé lo que quieres de mí. Tú me agradas, no miento, quiero hacerte feliz. Que nada te falte y diga no fallé cuando yo te elegí. Lo primordial es tu felicidad, nunca lo olvides. Atrévete a experimentar conmigo, tú decides. Lo que tú quieras solo pide, dime qué te impide. A irnos a vacacionar por todo el Caribe. Cuando te patarre y la lengua por el todo te pase. Va a subir al cielo y después va a pedirme que te abrace. Ya yo conozco ese proceso. Cuando te venga sentirás que de tu vida te quita de un peso. I'm done. La curiosidad me dio pa' ti. Algo me dice que tú sabes más de la cuenta. Yo sé que a ti te han hablado de mí. Te han dicho que en la cama yo la tengo.